Daniel Menéndez, un nuevo golpe en la región, cosa que pensábamos que ya no íbamos a ser testigos de algo así. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, que hay sin duda odio, racismo, discriminación, bronca contra líderes que pusieron sobre la mesa la dignidad de las mayorías populares. Que hoy es responsabilidad de los movimientos sociales volcarnos a la calle para defender lo conquistado y para dar vuelta este intento de golpe que se está viviendo en Bolivia, con toda la solidaridad para el pueblo boliviano, para Evo Morales, para Álvaro García Linera, expresar la solidaridad ante la embajada y por supuesto el acompañamiento y el compromiso para que Latinoamérica sostenga, defienda los progresos que hemos tenido en estos últimos años. Claramente con el Laufer, Estados Unidos comenzaba lo que algunos analistas como Estela Caloni denominaban el Plan Cóndor 2, y acá podríamos estar entrando en otra fase. ¿Vos ves una sombra que pueda abatirse sobre la región con este antecedente? Yo creo que es un desafío para los movimientos sociales, para los procesos de transformador. Tenemos que buscar dentro de nuestra fuerza la responsabilidad para estar a la altura de lo que implica los malos momentos que le hicimos vivir a los sectores concentrados, a los que tenían privilegios, el avance que ha logrado. Ahora se trata de defenderlo y de poder tener la fuerza para profundizar y para, en el caso del pueblo boliviano, volver a poner en el gobierno al legítimo representante de sus intereses, que es Evo Morales. Muchas gracias. Gracias a vos.